Tengo WhatsApp, ¿eh? Muy buenas, me ha cogido usted guardando el móvil. Ya, pero como es precisamente el único responsable que hay aquí en la noche, en la sala. ¿Tú crees? Sí, porque se ha traído usted los casquitos para eso, ver si, sí, si se oye bien. Y se oye perfectamente. Me se oye, ¿no? A través de las ondas, sí. Me se oye. Sí. Te se oye perfectamente. Se me oye. Empezamos. ¿Qué? No, vamos a pasar a don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches o buenas tardes, señor presidente. Buenas mañanas. A ver, que yo lo siento mucho, Lito, pero eres el presidente. Sí. ¿Por qué? El día 1 empezamos lloviendo otra vez aquí en Jerez, con la que ha caído. Seguimos en verano. O sea, hasta que no cambie de estación el 20 y tanto, 21. Pero parece que ha dicho mes nuevo. Hoy no le voy a pedir el informe, pero litros han caído, ¿eh? Sí, no, además no he tenido tiempo de recogerlo porque la estación meteorológica hay que, o sea, puedes mirar el histórico al momento, salvo la precipitación, que hay que conectarlo con ordenador y entonces más tiempo y no he tenido tiempo. Bueno, ya hablaremos el jueves que viene. Usted dispensado. Ok. Don Joaquín Barroso, te voy a preguntar cómo estás, intenta enrollarte, que quiero buscar una cosa para meterme con Abelino. Buenas noches, estoy muy bien y hay que decir que Antonio Ruiz no es el más responsable, es el más pelota. Ah, sí, venga, pues sí. Porque es el único que le hace caso a usted y claro, es que... Por ahora, por ahora. Todavía no ha aprendido. Aquí hay gente que son nuevas, dice, esperemos que no diga mucha tontería, que me pongo nervioso, no sé qué. Antonio ya no se pone nervioso, pero todavía no ha aprendido. Ya es bastante. Ya puedo cortar, ¿no? Sí, ha hecho bien. Don Abelino. Hola, buenas noches, de nuevo aquí. Se acabaron las vacaciones. ¿Cómo está usted? Bien, ¿no? Nada, nada, dispuesto... ¿Desde cuándo no miro otro correo? ¿Desde cuándo no miro qué correo? ¿Qué es un correo? El suyo. El mío, pues mira, hace ya unos cuantos días porque se me ha ido el ordenador, lo he fundido, en las vacaciones lo he fundido. Es que tiene usted aquí uno pendiente de Oscar. ¿Una pendiente? Uno. Un correo. ¿De Mecánica Celeste? Sí. Un Oscar. Últimamente he contestado a uno de Salamanca y a otro de Cancún. El de Salamanca. ¿De Cancún? De Cancún. El de Cancún no sé siquiera si lo he contestado bien. Como yo soy tan manazas. Me refiero a que no sé si lo he contestado y ha salido eso en la página o si no. A mí las respuestas no me han llegado, ¿eh? No, pues entonces lo he hecho mal. Pero yo tenía serias dudas. Cuando yo vi que te estaban preguntando cómo orientar la casa en Cancún, digo. Eso. En Cancún, bueno, me he tenido que ver en internet, buscar primero el clima de Cancún, no sé qué, los huracanes. Pues ya te podía invitar a la casa Cancún, ¿verdad? Y después de verlo ya se lo expliqué todo, pero al enviarlo digo, me parece que no lo he hecho bien. Creo que no. Intenté meterme en WordPress para ver y no me acordaba la contraseña ni el usuario. Nada, y lo tenía apuntado. Es que ya me lo digan. A mí no me han llegado. Vamos a pasar por aquí. Antonio, te he saludado. Sí. David Chacón, sí. Aquí estamos. Tengo yo la cabeza. Una ¿Cómo vez estamos? Más desde San Lucas. Enhorabuena. ¿Ya no es usted el nuevo? Desde luego que no. Aunque desde luego con la experiencia que he pasado en Calarto es como si estuviera en la agrupación 14 o 15 años. ¿Te han hecho...? Como si tuviera 14 o 15 años en la agrupación. ¿Te han hecho...? De una forma tan grande con mis compañeros que es tremendo. ¿Te han hecho el rito de iniciación? Bueno, luego hablaremos de eso. Enseña la cicatriz. Don José Luis Muñoz. No, otra vez no. Ay, no, José Luis Espín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Como se habrá dado cuenta, yo tengo exactamente el mismo color que mi amigo Lito. Somos los dos de un mismo color. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Color? ¿Qué he perdido? ¿Negro? Blanco y negro. Blanco y negro. Saludamos también al público. ¿Y Gloria? Hoy no ha venido. Ah. Creo que es evidente. Es evidente. Tenemos a Alejandro y a José María, que por ahora no va... Buenas noches. Uy. Se ha dignado. Que me dice que no iba a hablar. Luego te escuchamos a ti. Buenas noches. Pues están aquí de oyentes, que sabéis que una vez traímos de oyentes a José Luis Muñoz, fíjate. Se ha quedado. Sí, pero no le dejes el micrófono a José María, que te enteras, ¿eh? Sí, me ha dicho que no habla. Entonces, como te empieza a contar las historias de cada dalto y demás... Bueno, luego a lo mejor se anima. Bueno, pues saludamos también a todas las personas que nos siguen a través de la radio aquí en Jerez y a través de internet. Son montones, a lo del foro Misterio y Ciencia, ¿no? Es que siempre lo digo mal, yo creo que lo digo bien. El foro Misterio y Ciencia. Al amigo Asier, que está allí muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bueno, él dirá que también estamos lejos nosotros. Exactamente la misma distancia. Es verdad. Un día vamos a hacer... Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no, de lo... Igual, es cuesta abajo para acá. De los físicos no me creo yo muchas cosas. Eso esté bien. Y siempre he tenido la duda esa de cuando sale un tren de Jerez y sale otro de otro lado, que cuando se cruzan... Asier, si nos estás escuchando, vas a salir de Irún, ¿eh? Un día que te vamos a decir... Y a ver si te cruzas con el ave cuando te vamos a... A ver si es verdad lo que dicen esta gente. Saludamos también a un amigo que nos ha llamado por teléfono, a Toris Romero, desde Málaga. Bueno, y yo qué sé, no, daros por saludado a todo el mundo, porque entonces tenemos que hacer un programa especial para eso. Empezamos nueva temporada, música libre de derecho. La que está sonando ahora es Welcome to 1984, que los años hay que decirlo de otra manera, de Jen Wenberg, que no lo conoce nadie ahora, pero en dos meses será archiconocido gracias a Un Punto Azul, ¿vale? Bueno, comenzamos. El tema estrella de la noche es la excursión que habéis hecho, malditos roedores, a Caralarto, ¿eh? Pero antes de eso hay dos cositas que yo me gustaría hablar, a no ser que ustedes tengáis alguna otra puntualización. Una cosilla que creo que es muy interesante. Os dije que quería yo crear una sección que tuviera que ver con la astronomía en las redes sociales, y esta mañana me he encontrado una cosa que es el remate de los remates, ¿eh? En la página de Microciervo. No sé si José Luis Muñoz la sigue, ¿no? ¿Cuál? Microciervo. Sí, sí. Bueno, pues resulta que hay un programita que se llama Twist, de letreo T-W-I-S-S-T, que conecta el Twitter de cada persona. A ti te va a interesar, que tú eres un tuitero bueno, Antonio Ruiz, y tú también. Tú últimamente estás más flojo, pero te vas a tener que animar. Conecta Twitter con la página de Heaven Above. Ajá. Entonces tú le metes, David, echate para el lado, que no veo al... Que es absurdo que nos veamos, pero bueno. Conecta la página de Twitter con Heaven Above. Tú le metes las coordenadas del sitio donde tú quieres, normalmente donde vives, y cuando la estación espacial pasa por aquí, te manda un tweet y te avisa. Pues, ¿eh? ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿No? Es que me pone, tío. ¿Qué joder, qué? Pues a mí me ha encantado. Porque... Cachondo, ¿sí? Está bien. Por cierto, mañana hay un paso bastante brillante, creo que de 3 de magnitud. Sí. De menos 3, vamos. Aquí otra. Sobre las 10 menos cuarto o las 11 menos cuarto, no sé exactamente. Ya, si quieres, ¿Hora local? Lo pondré. En el grupo. ¿Te imaginas? No, pero lo pondré en el grupo. Antonio Ruiz. Comiendo. Espérate, que me han mandado un Twitter que tengo que salir corriendo. Mira, allí va, ¿no? Bueno, creo que es bastante interesante porque la página de Heaven Above es estupenda para ligar también. Un día lo conté. Con los Iridium, famosos. Los Iridium se liga, ¿eh? Si alguien lo necesita, la fórmula, yo lo explico. Eso por un lado. Y la semana pasada, yo no hablé contigo, pero yo sé que tú tienes que saberlo. Y si no, habla como si lo supieras. ¿Ha explotado una supernova? ¿He dicho bien? ¿Ha explotado? Sí, ha estallado. Sí. Ha nacido. No, pero sé. No fue la semana pasada, ¿eh? Fue hace millones de años. puntualizando. Ya empezamos. La semana pasada ha llegado aquí. Ahora sí. Ha llegado la luz. Ya empezamos. ¿Sí? Que es así, ¿no? Sí, es así. Es así. Que algunas veces se olvida, ¿eh? Eso sí se olvida. Que eres así. La astronomía es así. Hace millones de años estalló. ¿Cuántos millones de años? Pues, te pillo. Una galaxia, creo que cercana, ¿no? Una relativamente. Es la 101. M101. M101. Está en la Osa Mayor, ¿no? Sí. Dificililla, pues, de ver. Sí. La noticia salió en El País la semana pasada, referida a esa explosión de hace muchos millones de años. y decía que podía verse con prismático. Que se llegaría a ver con prismático. Me río. ¿Con los que vende el país? Con los que tenemos a lo con mejor. Con prismático. Resulta que M101 es una galaxia espiral, muy bonita fotográficamente, pero es muy tenue y muy grande. De espacio, y es muy difícil de ver con un telescopio gordo, grande. Pero si ya costaba trabajo ver en la supernova, en las fotos que publicaban. Pregunto... Bueno, pero eso de ese brillo aumenta, ¿eh? Un momento, pregunta de ignorante. ¿La supernova ha estallado dentro de M101? Eso sí, es, sí. Eso es. Wow, tú sepas eso. Es que, bueno, si es una supernova de la gorda, una supernova puede brillar lo mismo que una galaxia entera, ¿eh? Claro. Pero... taparía a la galaxia, no se vería la galaxia, ¿no? No, hombre, la nebulosidad se seguiría viendo, pero verías un bolondrón. Espérate. Por donde estuviera la supernova del mismo brillo o superior, por ejemplo, al núcleo, núcleo de la galaxia. O cualquier estrella que la rodea. ¿Y si estallara, por ejemplo, en Andrómeda? Pues igual, exactamente igual. Lo veríamos mucho más brillante porque está más cerca. Pero que una supernova compite con brillo con toda la galaxia entera. Es más difícil porque está más de canto y se ocultan entre todo lo que hay por delante, pero tanto M51, que hace poco sabéis que hubo una ahí muy famosa, que la fotografió nuestro compañero de Córdoba, de las primeras, y esta M51 es también muy plana hacia nosotros, se ve completamente la espiral, es dirigida completamente, entonces hay más posibilidad de encontrar ahí una supernova. Siempre que habida cuenta que hay supernova en cualquier galaxia. ¿Qué es una supernova? Una supernova es la etapa final de una estrella muy masiva, que termina consumiendo toda la serie de combustible, porque el Sol nada más que tiene un combustible, que es el hidrógeno, y lo transforma en helio, pero las grandes transforman el helio, después transforman carbono, después transforman y van subiendo en peso atómico esos gases que tienen al principio de hidrógeno y terminan en hierro, cuando ya el hierro es el elemento que cuando se fusiona absorbe energía en vez de emite. Entonces hay un colapso y la estrella se derrumba sobre sí misma. Y al caer sobre el núcleo, rebota siendo la explosión. Preguntaba en el muro de Facebook, paisano de José Luis Espí, Pablo Centeno, que si había que comprarse crema solar. Algún fotón te puede llegar. Pero bueno, la pregunta sería, ¿qué era la supernova, no? Porque igual ya no hay ninguna. Bueno, ya hace 23 millones de años que estalló. Por eso te digo. Allí quedará pues una estrella de neutrones o un agujero negro. Eso es. Porque ya allí, vamos. Allí. Aquí vemos la luz todavía, claro, pero claro. Allí ya a lo mejor lo que queda es un agujero negro, si es gorda. Pregunta de ignorante otra vez. ¿Cuando estalla salen rayos cósmicos? Sí, sale de todo. Y la todo materia con la que se hacen las demás estrellas y planetas. Uh-huh. ¿Y eso sale forma de esfera y se expande o sí, para un lado sale un zorro, para otro lado no sale? Eso sale en forma de esfera. Tiene si gira muy deprisa, si al colapsar la estrella giraba muy deprisa, puede que salga algunas veces mayoritariamente por los polos magnéticos de la, pero normalmente y por el plano ecuatorial también un poquito más que por el resto, pero a grandes distancias lo que se ve es una esfera de material. Depende del plano, podemos ver un anillo, como por ejemplo la nebulosa del anillo, podemos ver un plano con dos chorros dependiendo perpendiculares. Eso ya depende de tu ángulo de visión. Pero el objeto es siempre el mismo. La supernova crea una esfera de material en algunas direcciones un poquito más espesas que en otras, ¿no? De material, pero normalmente una esfera. Y ya pues lo que se ve pues depende del ángulo que tengas sobre ella, ¿no? En el caso de la nebulosa del velo estarían los dos arcos. Sí, porque claro, eso es lo que ha quedado, como es un remanente ya, digamos, antiguo. Uh-huh. el frente de onda, algunos de los lados se han diluido. Y lo que queda todavía son los dos arcos, la escoba de la bruja y el otro. Exactamente. ¿Puede venir David Chacón a la zona de aquí de estudio? Ven para acá. Sí. No tenga miedo, no pasa nada. Ven para acá. No te va a dejar control, no te preocupes. Te voy a dejar la mesa. Te llaman a capítulo. No, es que le voy a enseñar una cosa. Ajá. A colación de lo que vamos a hablar ahora. De acuerdo. Esta es la página, estamos viendo aquí en el ordenador, de Ciencia Directa, que es de la Junta de Andalucía y habla de Fundación Andaluza de Divulgación de la Innovación y el Conocimiento. Y tiene la cámara web del Observatorio de Caral Alto. Pues si te entra nostalgia, morriña, te acostumbra como yo a ver que se está poniendo el sol ahora ahí y las luces. Yo he estado viendo usted por aquí, por las noches. Ya te voy a ir para allá, para que te vea que era verdad. ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué? ¿Sabéis que yo soy aficionado a la webcam? Sí. A la científica. Tú eres el gran hermano de la webcam. Exacto, yo lo veo todo, ¿eh? Y aquí, en la página de cienciasdirecta.com, está la cámara web de Calar Alto y yo os veía. El Alfonso y el ojo, o sea, de Sauron, lo que lo ven todo. Es que se ha quedado sorprendido, no se lo esperaba, ¿eh? A que no te esperaba que yo te estaba viendo por ahí. Pues nada. Como habéis ido a Calar Alto, unos cuantos miembros de la agrupación, en una peregrinación que ya es casi anual. Tradicional. Como una romería, sí. Eso, ¿cuánto? Romería astronómica. ¿Cuánto tiempo? Habíamos pensado hacerla un año en Navidades, pero... Yo por la si cámara... Si hacía mucho frío ahora, imagínate en Navidad, a ver, te va a hacer ahí arriba. Que yo en invierno, como veo la cámara todos los días, porque sabes que yo veo todas las cámaras todos los días, se ve la nieve, que yo horrible, ¿eh? Os pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo se lleva yendo a Calar Alto? Pues salvo el año pasado que se faltó. ¿Cinco veces? Sí, creo que... Cinco o seis veces. Bueno. Y creo que el único año en blanco fue el año pasado. Vamos a empezar por el principio, porque hay muchas personas que nos escuchan desde fuera de España. Saludos a toda América. Quien a lo mejor no sabe dónde está Calar Alto, ni qué es Calar Alto. Bueno, Calar Alto... es un enclave en la Sierra de los Filabres, provincia de Almería, en Andalucía. Ahí está, es uno de los cielos más oscuros, por no decir el más, pero vamos, ahí de la península. No, Canarias no entro porque está también con la ley de cielo protegido, entonces no se sabe si Tenerife o La Palma puede estar también bastante oscuro. Eso, hacemos una peregrinación allí entre un fin de semana largo, solemos aprovechar 3 días, 4 días, en fin, para observar cielo profundo de verdad oscuro, que desde aquí no podemos, ¿eh? La contaminación lumínica que hay por la bahía de Cádiz y por los alrededores nos hacen que algunos artibles de los que somos, de los humitos, como tú dices, necesitemos por lo menos una vez al año un cielo oscuro de verdad. Pues vamos allí, son unos 500 kilómetros de ida y 500 de vuelta, evidente. Porque bueno, algunos se querría quedar allí. De hecho, algunos decía, yo me quedo un par de días más. ¿La altitud? La altitud son un poquito menos de 2.000 metros, 1.900 y pico. 2.168 metros. Sí, pero nosotros observamos a 1.900, porque verá, el observatorio, o sea, allí está el enclave del Observatorio Hispano-Alemán, que tiene 5 cúpulas, y además todos los edificios de... Y eso está en la cima, digamos, de la Sierra de los Filabres, que está a 2.168. Pero nosotros, como somos respetuosos con nuestros compañeros, los profesionales, nos vamos a observar un poquito lejos para no molestar con los láseres y con las luces parásitas, para que no vayamos a fastidiar alguna foto de las que hacen allí con los grandes observatorios, con los grandes telescopios, que diga. Y entonces nosotros continuamos en la carretera camino de la costa, unos cuantos kilómetros más, no sé si son unos 5 kilómetros por ahí, y ya en bajada, entonces nosotros observamos en a unos 1920 o 1930 metros, y ya separaditos de lo que son las cúpulas. con un cielo todavía y a una altura que en agosto hace mucho frío, más mucho, que te, no te lo esperas, que en agosto, entonces solemos aprovechar la luna nueva de agosto por el tema de las vacaciones, la, que estamos todos más libres y podemos planear un 4 días de astronomía fuerte, ¿eh? Aquí, allí no hay, al que se acuesta antes de hora se le ve raro, ¿eh? Y bueno, se a cielo profundo. Pero no solo eso, sino este año hemos experimentado llevar unos prismáticos y hemos podido ver cosas que normalmente con los telescopios no nos eso. Entretenemos. Ahí voy yo, porque a lo mejor me veis por el campo, cosas raras. Uh-huh. Un inciso, antes de hablar propiamente de las actividades del viaje, la agrupación ha comprado un prismático. Sí. Que habéis observado que yo no dije ni pío. Porque pensé que se le había comprado a Marco Monte de Oca. No, es comunitario. Pero después, leyendo que es comunitario, tate, quieto. Esto hay que estudiarlo. Sí, hombre. Que es lo que va bueno, a estudiar usted. Estudiar, verlo, como sí, todo el mundo. Antes se lo comentaba yo, compañero. A mí los prismáticos sí me gustan. Los telescopios me aburren como una otra. Ah, vale. A no ser que estalle una supernova. Pues son vuestros igual que nuestros. O sea, sí. Que... Bueno, realmente, hasta que no se le dé el cheque a Marco, que lo tengo aquí el cheque. Es suyo. Son es suyo, ah, sí. Tú lo has apagado él, ¿eh? Tú ves como yo. ¿Qué prismáticos se han comprado? No, ahora mismo no. Son unos 25%. 25 aumentos. 25 aumentos, 100 milímetros. 100 milímetros, 10 centímetros cada... 10 centímetros por parte de telescopio. Vale, son 10 por 50, pues estos son 100. Es un doble grandes que cualquiera de los normales. ¿La salida de pupila? Pues, 100 entre... 100 entre 25. ¿Cuánto 100? Sale eso? 4 milímetros. 4. Un poquito oscuro, ¿no? Pero como se suelen utilizar en cielo muy oscuro, vale. Compensa. ¿Y qué se puede ver con esos prismáticos? ¿Por qué se han comprado esos prismáticos? A un momento, el precio. En total, 664 euros. Prismático más montura. Más trípode porque es imposible. Pesan 5 kilos aproximadamente. ¿5 kilos? Y no se puede... Sí. No se pueden tener en las manos, no. Vamos, en absoluto. Pero lo pueden tener. Pero aguanta 5 segundos. Si estás fuerte. Eso, si me, no, eso me interesa a mí. Sobre todo para una cosa que sois todos unos matados y nadie, no trabajáis en eso, para la luna. ¿Cuándo vamos a salir al campo? La próxima, entre semanas. No lo digo por si... La semana pasada fue nueva, justamente con la expedición. ¿Y qué posibilidades hay de hacer fotografía con eso? Fotografía, no. No complicado. No. Esto es puramente visual. O sea, contar lo que ves. Sí. O una persona como de su salado. Pero es que se ven cosas, ya os comentan a los compañeros. Venga, se ven cosas que no... El grito que dio Marta cuando descubrió ET. Ah, el cúmulo de ET. Memorable. Sí. Uno de los cúmulos abiertos que tienen, digamos, una apariencia reconocible, que tú le dices... El robot de cortocircuito. Sí, también el robot de cortocircuito, que se puede comentar, dices, ¿ves esto? Pues esto parece... Pues hay objetos en el cielo que realmente parecen lo que el nombre que tienen. Otras, dices, hay que tener muchísima imaginación. Pero y nos costó, ¿eh? Nos costó. Marta no llegaba a pillarle, pero al final lo pilló y la vista por prismáticos de ese objeto. Venga, pues contadme, ¿qué habéis visto por prismáticos? Ya luego os vais con los telescopios. Venga. No hablarme toda la vez que se me saturan los micros. Venga. A ver. Yo estaba, pero me acuerdo. Yo no estaba, pero me acuerdo. Yo no estaba. Por ejemplo, M101. Sí. La del molinete. Sí. La del molinillo. ¿Molinillo o molinete? La del molinillo es la Sunflower, ¿no? No, eso es el girasol. El girasol. El molinillo. Uh-huh. Y lo comparamos en cuanto la encontró Marcos con el prismático, la comparamos con lo cómo se veía por el mío y por el de José María. ¿Por el telescopio? El telescopio, lo apuntamos a los tres y definitivamente se ve muchísimo mejor con prismático. Pero vamos, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos explicado antes, es muy extensa y los prismáticos dan un campo mucho más amplio que un telescopio. Un telescopio aumenta mucho, pero tiene el inconveniente de que al aumentar mucho disminuye la luminosidad. Sobre todo el mío, que es un F10, que oscurece bastante. Entonces yo sabía que se iba a ver muy mal por el Smith Cassegrain, ¿no? Pero con el Dobson de José María se veía bastante bien, pero es que con prismático alrededor de todo ese campo de la... Además, la comodidad que tiene de la visión binocular, uh-huh, ¿vale? Que es muy cómodo ver, mirar por los dos ojos a la vez y el campo extenso. Prismático es otra historia, no sirve para foto ni nada, es simplemente para observar y disfrutar del cielo directamente. Pregunta de ignorante, aunque me temo que sea la respuesta, no estoy muy seguro. Los que tenemos gafas con los prismáticos, ¿qué hacemos? ¿Miramos con gafas o quitamos las gafas? Depende de qué defecto tenga. Si Marco utilizaba también las gafas. Si es, claro, es porque tenían ajuste individual por cada ojo, de enfoque y demás, y corrección. Enfoca cada ojo de independiente, ¿no? Sí, independiente. El problema de los defectos visuales es que tú puedes, y sobre todo si tienen una gomita los oculares, sí, tú puedes aplastar la gomita y verlo con gafas. Pero es recomendable que tú veas con gafas si tienes astigmatismo, que es un defecto que no hace que el punto no sea un punto, sino sea una raya o le salga estrellita. Pero si tienes defectos usuales, digamos, hipermetropía o miopía, puedes adaptarlo a tu visión con el propio enfoque quitándote las gafas y enfocando eso lo sabe el usuario, si lo ve bien o no. Claro, el problema si tienes mucha miopía y te la quitas, es que el siguiente que mire va a volver a tener que ajustar si tiene vista normal o tiene otra diferente graduación, pero vamos, se ajusta perfectamente. Pero no ve el tener astigmatismo, por ejemplo, y quitarte las gafas, al verlo puedes enfocar, pero no llegas a verlo bien. Las gafas te quitan el astigmatismo y te hacen que veas realmente bien. Otra pregunta de ignorante. Cuando uno monta un telescopio, uh-huh, hay que orientarlo. Su montura, orientarla, ¿no? Sí. Había hablado que este prismático lleva montura. Sí. ¿Hay que orientarlo? No, los prismáticos... No, es una montura tipo trípode. Es un trípode normal, trípode grande para que aguante. Movimiento arriba-abajo y izquierda-derecha, y ya está. Y ya para pasar a lo que había hecho, ya que estamos en el tema de los prismáticos, sé que mucha gente le interesa esto porque no se van a gastar 600 euros en uno, pero sabéis que hay prismáticos más asequibles, ¿no? Sí, para hacer el cambio. De 7x50, que con eso ya se ve bastante, ¿no? Uh-huh. Estos prismáticos que venden con una palanquita que te cambian los aumentos, ¿sabéis cuál os digo? Sí, que sí, tienen zoom. Zoom. ¿Eso qué pensáis de eso? Yo que cuanto más... Mi experiencia es que no me gustan. Cuanto más mijita tienes, pero más riesgo hay de que se cacharre, ¿no? Yo no soy mucho de prismático. Yo he empezado con telescopio y me he centrado más con telescopio. Así que, no sé, el que tenga más kilómetros con prismático. Pero yo tanto los oculares zoom como los prismáticos zoom... Yo no lo he pensado nunca, no lo he visto nunca, ¿eh? Lo pregunto. Otra cosa que tiene, nuestros prismáticos son unos filtros de quita y pon con una palanquita que puedes levantar o bajar en el propio ocular unos filtros para contrastar más las nebulosas, ¿eh? El cielo profundo. En cuanto estás viendo los prismáticos en ese cielo, pues lo utilizábamos pues para ver cúmulos abiertos, agrupaciones de estrellas muy dispersas, pero bonitas, y o nebulosas grandes, muy extensas, o incluso galaxias que sean brillantes. En cuanto ves una nebulosa y le bajas el filtro, lo ves muchísimo más contrastado. Así que también tenemos eso a favor, de que es un prismático no con, para todo terreno, sino ya está especialmente pensado para astronomía. Hombre, por el tamaño también se intuye que son astronómicos, ¿no? Porque ¿quién va a querer unos 100, ¿no? Con 5 kilos, ¿no? Hasta el precio casi era astronómico. Sí, claro. Antonio Ruiz, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, para ver la luna el usar unos prismáticos y el usar un telescopio? Hombre, yo creo que la búsqueda, la orientación, la manera, la rapidez en encontrarlo, supongo. Aparte, yo. Sí, pero la luna es muy fácil encontrar con telescopio. Sí. Hay una ventaja especial. Una cosa es que yo no he visto la luna nunca por el telescopio, por un telescopio. Que no. Pues pasa todavía, pasa una cosa. ¿Qué pasa con que la siempre luna? Quedamos no hay luna, claro. Bueno, aparte, claro. Aparte no hay luna. Yo sí, por gemelo de pequeño sí he visto muchas veces la luna por prismático. Cuando bueno, es que ya como vamos con los ordenadores, sí. Cuando iba uno con la guía de las estrellas, tú tienes tu guía de fotos lunares, el problema del telescopio es que las ves al revés. Y con prismático. Sí, newtoniano, y además encima, boca abajo. Y eso, y encima tienes que saber qué tipo de telescopio es para saber si te ha invertido en un sentido o en los dos. Invertirlo así y asado. Para eso hay libros, como el que yo tengo, Chincha Rabia, que te viene las fotos de cómo lo verías, cómo verías esa parte de la luna con newtoniano o cómo lo verías con Cassegrain, tal y cual. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué libro es? No te lo digo. Te digo porque no me acuerdo cómo se titula. Pero la semana que viene te lo voy a terminar. ¿Has estado hablando alguna vez de ese libro? Y creo que lo has traído incluso, ¿no? Sí, lo he traído alguna vez y lo iba a escanear para pasarlo. No, esto no se joder. Hace. Eso no que, se hace. Es que yo me acuerdo. Se paga derecho y punto. Escúchame, para buscar un cráter, el tico es muy fácil encontrarlo. Pero otro. Es que tú miras y te vuelves loco. Imposible, vamos. ¿Con qué? ¿Con telescopio? Con telescopio, yo soy incapaz de localizar algo. Tiene que ser una cosa muy gorda, muy gorda, muy gorda para que tú sepas. La bandera que Alfonsus es muy grande. Alfonsus es uno de los cráteres más grandes que hay. Sí, pero ya está, pero. Y muy llanito, no tiene mucha. Lo que pasa es que la luna hay que mirar mucho antes para quedarte tú con las cadenas montañosas que te quede. En fin, bueno, pues ya está. ¿Fuiste ya a Calar Alto? Y eso lo contaremos dentro de breves momentos. Porque ahora vamos a poner un poquito de música y decir, ¿y qué música ha puesto? Pues no te lo puedo decir. Os puedo decir el título. Porque desde donde yo estoy hasta allí no veo. ¿Con derecho de autor o sin derecho de autor? Sin derecho de autor. Ajá. Pero eso no quiere decir que los autores sean tontos, sino que son personas altruistas. Ajá. Que dejan su música al servicio de los demás gratuitamente. Nosotros lo difundimos también gratuitamente, porque aquí no tenemos afán de lucro y nos beneficiamos todos. Y así pues también fastidiamos a quien ya sabéis. Os pongo un poquito de música. Winter Dreams, sueños del invierno, ¿no? Y venimos en un ratito. Os quito el micro, ya podéis decir las barbaridades a las que estáis acostumbrados. Y ahora venimos. Thank you. estamos ya aquí otra vez de nuevo, un punto azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de viajes, de historia, de informática. Incluso de cine. La música que hemos escuchado, Winter Dreams, era de Vladimir Steiser. Digo, ¿se llamaba Vladimir el muchacho ese del YouTube? No, era Dimitri, no Dimitri. Ya estáis en antena, ¿eh? Volveros a ser vosotros mismos. Antes de irnos otra vez a calar alto, que levante la mano quien haya visto El origen de los planetas de los simios. Vale, ahora baja la mano. Ahora, que levante la mano a quien le haya gustado El origen del planeta de los simios. No me lo demasiado binario. No me lo puedo ni de creer. ¿El qué? Que os haya gustado y todo. A mí me ha encantado. Sí, me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Yo nada más que ver el anuncio, la cara al mono, que es la mala leche que... Estoy hasta por comprar. Previsible, macho. Sí, ya. Sí, eso sí. Estoy hasta por comprarme un mono, fíjate. De verdad, y tú sabes que yo soy fanático del planeta de los simios, pero me gusta mucho más que la de Tim Burton. Ah, Tim Burton es que es infumable, macho. Fácilmente mejorable. Pero el mono, lo que tú dices, y una cara de mala leche cuando quiere, porque luego te entra ganas de abrazarlo y eso. Sí. Sí, pero tú sabes. Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, la recomendáis entonces, ¿no? Para lo que no lo hayamos visto. Sí, totalmente. Sí, no, sí. Vale, vale, pues vale. La pondremos en tareas pendientes. La voy a ver, pero luego la voy a comentar, ¿eh? Vale, vale. Amenaza, amenaza. Te va a gustar. Además, termina diciendo que creo que van a hacer otra, ¿no? Bueno, atentos. Ya habéis cogido los coches y habéis llegado a Calar Alto. Lo del bar aquel de las chicas, no contarlo. Habéis llegado a Calar Alto... ¿Y qué? Pues bueno, yo ya que he hablado mucho, que hablé nuestra enciclopedia humana. ¿Es verdad que vuestras mujeres escuchan el programa? No. Que tiene seguro, se acordará de todas las cosas que vimos mejor que yo. Así que David, bueno, si quieres, o Joaquín y... Empezamos con lo que viste, con los prismáticos, me interesa, que eso es la novedad este año, los prismáticos. Venga. Venga, David. Así, la nebulosa de Norteamérica, por ejemplo. La NGC 7000. Uh-huh. Podemos ser libres diciendo que... Bueno, escuchamos a hablar acerca de eso. Puntualización, un momento. ¿Qué ha dicho NGC 7000? NGC 7000. Pero que lo está diciendo sin papeles. Está en la parte norte oeste, un poquito de NEF. Pero que lo está hablando sin papeles, que eso NEF, es de valorar. Se habla mucho de que solamente se puede observar mediante fotografía de larga exposición, pero con los prismáticos se ve bastante bien, ¿eh? Otro es previamente el caso de, precisamente hemos hablado con Lito, la nebulosa de la Herradura, Messier 17, en la parte norte de la constelación de Sagitario. Con el filtro 3 es impresionante, o sea, muy brillante, blanco, blanco, brillante, brillante, brillante. También lo que es la nebulosa trífida, Messier 20, lo que es las intersecciones que hacen separar las tres distintas partes de la nebulosa, ¿no? Lo que serían los pétalos de los pétalos de la rosa. Hemos visto también la nebulosa de Orión, Messier 42, la nebulosa del cangrejo, Messier 1. También hemos visto la nube estelar de Sagitario, Messier 24. También a la derecha, Messier 23, Messier 24, Messier 16, la nebulosa del águila. Muchas cosas más. Muchísimas. Y simplemente sin dirigir la mirada a ningún lado, pasearte con los prismáticos por la Vía Láctea. Sí, sí. Y eso cogía a Marco, que tú sabes que Marco su debilidad son los cúmulos abiertos pequeñitos y grandes o demasiado grandes que no se aprecian con otro instrumento que no sea un prismático. Y de vez en cuando decía, mira, NGC tal. Y era un cúmulo abierto, tenía su... o cual. Y siempre paseándose por la Vía Láctea, claro. La zona del cisne, Scutum, la Sagitario, incluye el águila, en fin, toda esa lo que parte. Es también el cúmulo de los patos salvajes de Messier 11 en la constelación del escudo. También hemos visto M1, en este caso la hermosa del cangrejo. También hemos visto el cúmulo globular B22, bastante bonito. Un bolondrón bastante grande, ¿no? Palabras jerezanas, bolondrón. Bolondrón. Sí, bolondrón. Bueno, sanluqueña en este caso. Tengo que puntualizar eso de pasear por la Vía Láctea y mirar sin saber. No, ya no. Ahora dices, David, puntero, ¿esto qué es lo que es? Y David te dice, eso es Messier 34. No, lógicamente. Ha sido un fichaje impresionante. Ya no hace falta uranometría. La no nebulosa, la, por ejemplo, la nebulosa Saturno también. La nebulosa sí. Bola de nieve azul, la sí, nebulosa, en este caso la del esquimalo, de la cara de payaso. Sí, el mío que es mejor para planetaria, se cogió para planetaria, que también me gusta mucho. Y vimos toda esa, la ojo de gato. Sí, exacto, la ojo de gato, la del bugo también. Uh-huh. Pero nos ha faltado ver la parte sur de Sagitario, los cúmulos globulares de Messier 60, Messier 69, Messier. Entre la estrella Z Sagittarius, que en este caso es Astela, y entre Causa Australis, la estrella de Epsilon Sagitario. ¿No? Hay que dejar algo para la edición del año 2012, ¿no? El M55 también, que nos hemos dejado, que está... A mí me está acojonando, ¿eh? Yo ya no vi el año que viene. Esto así, toda la noche. Se acercaba al telescopio y decía, ¿podemos ver NGC tal? Digo, vale, venga. Y también hemos visto el NGC 7331, que es muy importante, la nebulosa, la galaxia espiral de Pegaso. La que está, que sirve de guía para el quinteto de Stefan. Quinteto no lo llegamos a ver porque nos falta abertura. Sí, nos falta abertura. Pero la guía es la guía fundamental para eso. A partir de ahí se llega al quinteto. Perfecto. Al principio de la noche me quitó NGC 253. Al principio de la noche me quitó el puntero láser. El cúmulo nublar 288 también me volvió. Si queréis hacerle un regalo a David, regalarle simplemente un puntero láser potente. De 10-15 milivatios. Sí, yeah. Por cierto, una de las fotos que he hecho me han salido las copas de los pinos verdes. Claro. O sea, de algún asesoramiento de David. Allí está. es que no decía. Ahí de arriba tiene esta estrella o esta asterismo. No, sino que te decía. Y detrás del pino, ahora viene. Es que ya, y con magnitudes, ¿eh? Sí, sí, sí. Mentalmente tengo lo que es todo el mapa celeste, no, todo si, asterismo. Si, si es alucinante, sí, era una biblioteca. La curva de Eridano antes de salir Orión, la parte de fin. A mí me dijo de memoria la magnitud de Saturno, sí. No, de Neptuno esa noche. O sea que... Pero un momento, ¿llevan la con décima? 7,8. Pero 7,8 de magnitud, Neptuno. La vi, te lleva. Y 5,8 el de Urano. Si te llevan a Tierra de Fuego, te dejan vendido. Pero... ¿O te conoces también el cielo del inferior sur? Sí, se conoce todas las de abajo, del microscopio, Tucana, se conoce todo. Aunque no la ha visto, pero se lo conoce. Se ve impresionante. Una cosa a comentar también, que se nos ha olvidado, un cometa. Cometa Garratt. Hablando de cometa, sí, en el centro de la constelación de Sagitario. Sí, por cierto, el cúmulo globular de M71. Más de cometa. Saludos a México, nuestro amigo Edgar. Hombre. En que lleva una lucha al pobre con el Lenin. Que no vean. Sí, trabajo, precisamente he recibido en el correo de contacto Magallanes. Se ha muerto. Una tal Ana, ahora mismo no me acuerdo del apellido, que me pedía. Que le dijera dónde estaba el Lenin. Que se iba hacia una casa y quería orientarla para ver dónde ver el cometa. Que había visto en fuentes, por lo visto en internet, en varias, y que le habían dicho en varios sitios y que no sabía dónde estaba. Pero que le dijéramos dónde estaba. Está debajo de Virgo. Pero lo último es que por lo visto se está disgregando, ¿no? Se está desintegrando. Pero si este es el que va a terminar con el mundo, el 2012. Por eso, porque se está armando. Claro. Sí. Están desplegando las naves, están desplegando. Para impacto en varios sitios de la Tierra. Y aparte así no se ven las naves. Porque no viene cada trozo de Lenin vendrá con una nave escondida. Si no, nada más que una grande, mejor varias no, pequeñitas. No, estamos pasando, creo. Bueno, también vimos Vesta. Esa noche también. El asteroide. Ah, Vesta y Ceres. Y Ceres también. ¿Todo con prismático? Con los telescopios. No, los asteroides con telescopio, el que se apunta y. O sea, es que el mío. El computerizado. Porque. Mejor de. Bueno, se podía consultar por carta y buscar con el Dobson, por ejemplo, o con el. O con el prismático, pero era más cómodo y más rápido. Allí había muchas cosas que ver y ve que ir a lo rápido. Y entonces. Se le dice al mandito y te lo dice. Y ya estaba garantizado de que apuntaba en el medio, así que... Oye, ¿los astillos estaban muy lejos o muy cerca de...? ¿Cómo? ¿Dónde hago los astillos vosotros? Está lejillo, ¿eh? Está... O sea, en la bajada, bajada y subida al puerto completa son unos... Y además cuesta y curvas, ¿no? De muchas curvas y mucha pendiente en algunos tramos, del 12, del 14%. Joder. Y por eso... 20 kilómetros, 20 por ahí. Sí, puede haber. Echamos media hora de reloj, prácticamente, desde que salimos de las cabañas hasta que plantamos, llegamos a la explanada. Y por eso es precisamente lo que nos echa para atrás por el tema del invierno, porque subí un puerto de cuestas entre el 7 y el 14 con cadena. Aquí que no estamos acostumbrados al tema del mal tiempo, claro. Llevando coche, yo por lo menos, hablo por mí, a mí me da pánico en pleno invierno subir para arriba. Y ya nada más que empezar, ya te encuentras las balizas estas para contar la altura de la nieve y ya te echa para atrás. Claro. Esto en invierno tiene que ser, fatal. Ahora, allí arriba. Por mucho frío que haga, sí. 20 bajo cero, el cielo de invierno. El cielo de invierno, Orión arriba, Orión. Orión en todo lo alto, es que eso debe ser impresionante. Sí, sí. Pero los astrónomos que miran desde allí están sin humedad. Sin humedad, porque la altura y invierno, si te hiela o hay nieve, te deja la humedad en el suelo. Pero entonces, que los astrónomos que están allí trabajando, los físicos, se quedarán allí, ¿no? Tienen su... Además está apartado de la carretera para que ni siquiera las visitas o los coches que pasen por el puerto... Que están al lado de la carretera, está muy próxima a las cúpulas, pero le han hecho a propósito lejos el edificio de hospedaje donde se quedan los astrónomos, más lejos y ocultado por una montañita para que no les moleste. Date cuenta que duermen de día, ¿eh? Claro. Que hicimos el segundo día, hicimos la visita cuando ya se incorporaron los que salieron de aquí el viernes. Y estuvimos de paseo fotográfico en las cúpulas y en ese día, sí. Y el tercero... Alguna, ¿no? Por internet, ¿habéis dejado algo en el Facebook? Sí, sí. Y el tercer día se nos nubló. Y bueno, hemos tenido una cosa a favor y otra cosa en contra. En contra que, bueno, hemos tenido una noche menos. A favor es que hemos vuelto los que conducíamos un poquito más frescos. Porque tres noches seguidas durmiendo, pues... Yo habré dormido unas 3 o 4 horas, las dos noches de observación. Entonces, tres noches durmiendo 4 horas y conducir 500 kilómetros de vuelta... Pesado. Puede ser peligroso. Entonces, yo vine estupendamente de vuelta. Mejor que cualquier año, pero gracias a perdernos. O sea, o por perdernos una noche que teníamos pues muchas ganas de la tercera, ¿no? Pero nublado. Fíjate si tenían ganas. Que José María decía, bueno, que yo, ahí hay un claro, vamos a subir. Tampoco hace falta hasta la noche, hasta toda la noche, con que estemos hasta las 3 o las 4 de la madrugada, ya es bastante. Si allí lo de quedar dos noches en vela, el saso. La segunda noche, hasta nosotros, dijimos, nosotros somos de otra pasta especial, porque es que después de montamos, como subimos temprano para hacer la visita, digamos, a luz del día, visita turística, entre comillas, llegamos a la plantada bastante pronto. Y plantamos de día completamente, o oscureciendo, pero con mucha luz. O sea que la noche de observación, la segunda, empezó prontísimo. Y contamos 10 horas de observación. 10 horas de observación. Y después de las 10 horas de observación... Hubo alguien que se quiso parar en las cúpulas para ver salir a Mercurio en la amanecida. ¿Lo viste? No se vio porque estaba una bruma justo y estaba muy cerquita del sol. Era complicado de ver. Si hubiera estado despejado, sí pudiéramos haberlo identificado, pero hubo problemas. Pero es que hicimos el intento. O sea, después de 10 horas de observación, se paró Marcos en la carretera y dijo, vamos a ver Mercurio. Y todos detrás, sin problema. Lo comentaba... Si se vio, Alfonso, perdona, si alguien hubiera pasado por en aquella hora y nos viera, era a 7 tíos en fila mirando, mirando el sol. Como adorando al sol naciente, que la claridad... Totalmente, todos mirando para el mismo sitio, que, unos con primáticos, otros a simple vista. Yo le contaba antes a José Luis, yo estuve una vez allí en Tabizna, ahí en Ubrique. Me fui con ellos una tarde a ver el cielo y terminamos a las 10 de la mañana aquí. Hasta que no salió el sol, no se fueron. Y una gana de venirme ya para Jerez. Me acuerdo que era Venus, que queríamos ver Venus. Y yo diciendo, qué mal se ve Venus, si no se contrasta. Y cuando caí, digo, que el cielo ya no está negro, estaba celeste ya. No, digo, ya salió el sol. Artible. Bueno, ¿qué más cosas? Tenéis que estar hablando hasta las 11:30, son las 11. No, espérate, que hay sesión también hoy. Ah, bueno. Si continúo hablando, la dejo para otro día, no tengo ninguna prisa. Y Antonio también tenía una. Pero vamos, que no. Hombre, esto es muy interesante lo de Canal Alto, ¿eh? Por eso. Que no tengo ninguna prisa. No, pero hay que dejar cosas para el año que viene, para que se apunte más gente. Claro. Es verdad. De relleno sirve. Sí, ¿no? es verdad que. Porque vi a los nuevos. Podíamos que han ido la primera vez, que nos cuente como la experiencia en general. O sea, ya lo ha adelantado David, que le ha encantado, pero aquí tenemos la mayoría de la expedición era novata. Tú vete preparando de que vas a hablar un rato. Y que nos diga unas pinceladas propias, ¿no? De su experiencia, ¿no? Porque. Bueno, yo solamente he estado una noche y me di por satisfecho. Ya, no sé, ha sido un cambio en mi vida. Es muy fuerte. Ha sido bastante intenso, la verdad. A mí lo que me ha impresionado ha sido ver el cielo dividido en dos partes por la Vía Láctea. Claramente, ¿no? Una Vía Láctea luminosa y eso yo no lo había visto nunca. Ni en alta mar. No. Parecía nubarrones sí. Literales, o sea, no. Además nos iluminaba, sí, ¿verdad? Sí. Era noche de luna nueva, bueno, casi luna nueva, y es que estábamos totalmente iluminados nosotros. Sí. Eso fue lo que más me impresionó a mí. Ya está, yo creo que es suficiente. El planeta Júpiter, ¿no? Con las cinco. Bueno, sí. Bueno, sí, pero. No eran. Era una estrella. Ah, una estrella. Una estrella, sí. No, hombre, yo vi muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y empecé a utilizar mi Google Sky en mi smartphone, que me hizo un avión tremendo con el puntero. No, nunca había. Estuvimos un rato usando el Dobson, un Google Sky y un puntero láser para localizar y hicimos un barrido de objetos Messier. 35 objetos Messier. Con el smartphone. Media hora. Nos pillamos. Vamos, 35. Que podíamos haberlo preparado y hubiéramos barrido, ¿no? Y sin ordenador, o sea, sin telescopio computarizado, y fue una experiencia muy muy muy intensa, ¿verdad? Muy contento. Yo como Galileo, casi. ¿Eh? Como Galileo, casi. Si Galileo hubiera visto esas cosas, se hubiera muerto mucho antes. Sí, ¿no? Sí, sí. Y hubiera dado con un tubo de caña. Tío. Es verdad. José María, venga. Bueno, pues... Espérate. Para mí ha sido una experiencia bastante... muy buena, vamos. Quiero repetir otra vez para el año que viene, porque la verdad es que me ha impresionado mucho el cielo que se contemplaba en Canal Alto, la verdad. Y disfruté como un niño chico. Y con tu telescopio que medio que lo llevaba estrenando, ¿no? Que casi nuevecito. Llevo 4 noches con él ya usándolo y estoy muy contento con él, la verdad. Y acércate más al micro. Impresionante el cielo de aquel, vamos. ¿Qué telescopio es el que tú tienes? Un Dobson de 10 pulgadas. El nuestro de Dobson es de 8. Para que tenga una idea, este es de 10, más grande todavía. 253 milímetros, ¿no? De apertura. La verdad es que... Y se ven allí muchas cositas con eso, ¿eh? Con increíble. Con ese telescopio. Bueno, y nada más, ya... No, aparte de la astronomía, el ambiente muy bueno, ¿no? Sí, la verdad. Hemos hecho muy buenas migas. Hemos pasado dos noches de observación espectaculares con nuestro amigo David de guía. He aprendido mucho con él, vamos. En dos noches que he estado allí, he aprendido más que los 6 o 7 meses que llevo de aficionado en la astronomía. Pero yo, ya que tú has hablado, ya te voy a coger yo a ti para otra cosa. Tú eres aficionado a astronomía, sí, pero tú eres el que ha metido a toda esta gente en la astronáutica. Bueno, no astronáutica. En la cohetería. En el tema de la cohetería. ¿Tú, por qué te gusta a ti eso, el tema de los cohetes? Yo realmente me considero un friki auténtico. Y como friki auténtico, indago mucho en internet y di con lo que es el tema de los cohetes en tiendas de aeromodelismo. Y decidí comprarme un cacharro de eso. Y nada, ahí surgió lo que es la afición. Tampoco es una afición muy, muy íntegra en el tema, pero en vez de cuando lanzó los cohetitos y se disfruta bastante, la verdad. Bueno, es una afición, pero yo te recordaba antes que hay una película que les recomiendo a todo el mundo, siempre lo digo, de que ve, que escucha Un Punto Azul, Cielo de Octubre. El Cielo de Octubre. Que era un niño que empezó como tú, pues le gustaba el tema de los cohetes, y al final se convierte en un genio de la NASA. Genio de la NASA, ¿no? Bueno, total, pues te voy a dejar tranquilo, no te voy a agotar. También es buen fotógrafo, ¿eh? Que hoy he visto lote de fotos que ha subido a Flickr y la verdad que tiene muy buenas fotos. ¿Desde cuándo te gusta a ti la astronomía? La astronomía como un año. En verdad fue, empecé con la fotografía y de ahí tiré el paso para la astronomía. Por el tema de la astrofotografía. Porque antes no te hacían de chico, tú no... Sí, pues influencias de mi hermano, siempre le ha gustado la astronomía y siempre me ha arraigado mucho a la astronomía, pero no en observación visual. Y ahora pues te gusta, ¿verdad? Claro, la verdad es que de las cosas que más me gustan. Pues ha llegado a un buen sitio, ¿eh? Y nosotros nos alegramos un montón porque lo que yo me he reído con José Luis Muñoz tirando los cohetes de agua, eso es uno de los momentos más divertidos de la agrupación, ¿eh? Bueno, pues cuando quieras participar, tú no te creas que te vas a librar antes de irte, ¿eh, Alejandro? Decir por último, para acabar, ya que está hablando de la astrofotografía, la ayuda tan inmensa que nos ha dado a los que nos estamos empezando en astrofotografía, José María y yo, de Marcos, la noche que se nos quedó en blanco, que no había cielo, pero llevaba portátil y nos puso las aplicaciones usuales que se utilizan las astrofotografías y nos dio unas clases maestras de tratamiento de fotos, aprovechando ya las mismas fotos que habíamos hecho los días anteriores. Ajá. Y hemos aprendido cantidad. Yo en concreto, el programa ese de apilamiento de fotografía. Deep Sky Stacker, sí. Es de libre uso. Y es utilizado por la mayoría de los... Yo he hecho ya la primera prueba, no sale bien la primera. La de José María salió bien porque la hizo Marco, supongo. Es fácil, pero hay que intentarlo más veces, pero salen unas fotos muy decentitas. Tanto él como yo hicimos una serie de fotografías de la Vía Láctea para apilar después, porque no teníamos seguimiento, sino nada más que poner la cámara con trípode y calcular el mínimo tiempo para que no salieran trazos en vez de puntitos y que fueron 6 segundos. 6 segundos. Él hizo 34, yo me pasé también, yo hice 50. Y ahí estamos, yo por lo menos estoy intentando a ver que salga algo. No lo he publicado todavía porque no me gusta el resultado. Entonces, la que se ha publicado es quien la puso. María. Está muy bien. La que hicimos allí. 74 fotos, 6 segundos. Sí, de exposición. Vamos, apilados por Marco. El movimiento que era manual. El movimiento de la cámara. No tiene movimiento. Pero si te vas moviendo. Ah, no. La cámara no se mueve. Después el programa corrige el movimiento. Analiza. Ve que cada 6 segundos la cambiaba y la exposición. No. Cada 6 segundos. Una foto. Tira, corta. Luego otra vez. Ya está. Con mando a distancia o con... Y después el programa después te lo... Reconoce te lo... las estrellas y reconoce el giro. Ajá, y la va apilando. Y la va apilando. correctamente. Ah, qué bien. Después qué bien. Elimina los bordes que te han salido. Os estáis borrosos, despistando, claro, en el sí sentido que os estáis olvidando que estáis en la radio. Sí. ¿Ah, los sí micros. Ah, vale. Que se van los sonidos. Vale, vale. No se pues así, esa... Es que empezáis a hablar, que parece que estamos en la mesita de ya y se nos olvida porque estamos. Lo que yo te dije, José María. José María, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Que dice, me pongo nervioso cuando estoy en la radio. Digo, no te vas a poner nervioso. Porque tú aquí no eres consciente que te están escuchando miles de personas en todo el mundo. No, no, no eres... Ahora es cuando me da cuenta. No, pero no, no seas consciente. Tal vez en la tele José Luis Muñoz tiene que ser distinto, ¿no? Que la televisión es distinta, ¿verdad? No me lo recuerdes, no me lo recuerdes. ¿Quieres ir otra vez? Hombre, yo estoy dispuesto ahí. He aprendido, ¿eh? He aprendido de mis errores. Claro que se aprende. Sí, sí. Por eso te digo, lanzamos una nota de prensa de que, lo sé. Del cometa Lenin. Podemos desmentir que vaya a terminar el mundo. Y... Claro. Para que pongan después en el diario, en Jerez ya se sabía. Eso fue con lo de una nota de prensa que sacamos con lo de Plutón, que es el planeta enano. Pues por una nota de prensa, la agrupación Magallanes desmiente que el cometa de Lenin sea el caso antes del final del mundo. Eso tú lo mandas a los medios de Jerez y ponemos tu teléfono y mañana te juro que tú no trabajas. ¿Eh? Lo voy a hacer esta noche, hombre. Bien, vamos a entrevistar. Esta semana no, esta semana estoy yo muy ocupado. No lo hagas, no. O si no, José Luis, te mandamos a un señor cuyo nombre no voy a decir, catalán, ¿verdad? Que llama mucho, ¿eh? También, eso también ha dado una tela. No me recuerde. Bueno, nos queda... Sections, please. Secciones, secciones. Sección. 20 minutos. ¿Con quién nos vamos? ¿Con qué sección nos vamos? Uno de los dos, no pelearos. Se están señalando mutuamente uno al otro. Química, que hace tiempo que no hay química. Venga, química. Vamos con la química, vamos, venga, venga, con la química. La música... Lo traigo cortito, pero sabía que la cosa ya estaba... Un momento, la música que te teníamos de sintonía no la podemos poner, porque no es libre... Con lo cual tenéis que entrar en jamendo.com y elegir una música adecuada a la temática con la que usted... Pero yo ya hablé con Vangelis y no le importaba. ¿Quién? Con Vangelis ya hablé yo. Sí, bueno. Me comprometo a buscarte una musiquita adecuada. Es que tú no tienes que hablar con Vangelis, tienes que hablar con la SGAE. Sí, no, Vangelis. Con los que queden fuera. Claro. Que en Jamendo, tú la conoces la página. Sí, sí, sí. Ahí la mandaste. Ya buscaremos otra cosita, a ver. Y si no, hablaremos con Simón. Para que nos componga. Pues algo también, si tenemos compositores en el programa. Tengo un amigo, Antonio Ruiz, que compuso una cosa, tenemos que hablar con él. Me lo mandó una vez, pero. Hermano de Rubén, nuestro amigo Rubén, Darío. Darío, que es poeta también, ¿no? Si es que un hermano llama Rubén y otro llama Darío. Ah, Rubén Darío, claro, gran poeta. Exacto, escribe y también compone. Pues que nos compongan algo, un punto cero. Claro. Y que nos den los derechos, si no tampoco. Pues, sí, claro, pues si no, es verdad. Tenemos la misma. Bueno, empezamos. Bien, pues la última vez que hablamos de química estábamos en la época de Lavoisier, ¿no? Vimos la ley de Lavoisier, la ley de la conservación de la masa, el triunfo de la medida. Y a raíz de los éxitos de Lavoisier, pues entonces esto estimuló a muchos químicos de la época a seguir sus pasos, ¿eh? Y hacer que las mediciones fueran más precisas, ir avanzando un poco en la química. Que como hemos dicho en otras ocasiones, estaba muy atrasada respecto, por ejemplo, física, ¿no? Bien, pues una de las áreas que estaban más verdes por aquella época eran el tema de los ácidos, ¿no? Los ácidos es un grupo de sustancias que comparten unas características semejantes en cuanto a sabor. Bueno, sabor si se está suficientemente diluido que lo puedas probar, ¿no? Sin olores que producen... hidrógeno cuando están reactivan con metales, producen mucho hidrógeno, etcétera, en fin. Y también otra serie de sustancias que eran las bases, o lo que llamaban también antes los álcalis, ¿no? Igual que los ácidos tenían sabor agrio, pues estos tenían sabor amargo, eran sabor amargo, se llamaban bases, ¿no? Y con características muy diferentes. Entonces empezaron a estudiar ácidos y bases y se dieron cuenta que cuando un ácido y una base se reaccionaban, pues daba una cosa que no tenía nada que ver con ninguna de las dos, que era una sal, sal y agua, una reacción de neutralización. Ácido y base, por ejemplo, tú coges un ácido como el ácido clorhídrico, un ácido fuerte, un ácido bastante fuerte, y una base como el hidróxido de sodio, que también suele ser bastante fuerte, y lo que tienes es sal que le echamos a las comidas, la sal, el cloruro de sodio, ¿vale? Y más agua. Entonces, claro, ahí empezaron a pensar en el tema que nos ocupa esta semana, que es los átomos. Ahí tenía que haber algún tipo de combinación de átomos, ¿vale? En las reacciones químicas, que unos átomos se descompusieran y se mezclaran con otros, pero al fin y al cabo todo lo que tienes allí puesto era lo mismo que al principio, pero ordenado de otra manera, ¿no? Y a partir de aquí pues empezaron a medir pesos, ¿eh? Sobre todo el peso equivalente, hasta que llegó Proust, ¿eh? Es un químico francés, Proust, que pugnaba con Bertholet, que era francés, y Proust, que era, no, los dos eran franceses, ¿no? Sí, los dos franceses, ¿no? El que era igual, eran seguidores de Lavoisier, ¿no? Pues Bertholet decía que las proporciones en las que se mezclaban las cosas podían ser variables. Es como los cocineros. Él pensaba que el tema de la química era como los cocineros. Si tú le echas, en vez de un pellizco de sal, le echas pellizco y medio, pues va a salir casi igual, ¿no? La comida. En cambio, Proust decía que no, que las proporciones tenían que ser exactas y precisas. No podían ser de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, Proust se vino a investigar a España. Lo digo como anécdota porque la cosa estaba un poco convulsa con la Revolución Francesa y habían escabechado a Lavoisier y se vino para acá una temporada para que no le pasara lo mismo, ¿no? Entonces, Proust llegó a demostrar haciendo, pues, por ejemplo, con carbonato de cobre, que se dio cuenta que para producir carbonato de cobre hacían falta 5,3 partes de cobre, 4 de oxígeno y una de carbono. Y si la ponían en cualquier otra proporción, no sale carbonato de cobre, sale otra cosa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, sus investigaciones le llevaron a la ley que lleva su nombre, que es la ley de las proporciones definidas, que dicen que cuando varios elementos se juntan para formar un compuesto, estos lo hacen siempre con una relación definida en cuanto a sus masas. Relación definida en cuanto a sus masas. Esto echó por tierra el trabajo de Bertholet, porque realmente esto es lo que ocurre. Es decir, si tú no echas esa proporción de materiales para formar una sustancia, H2O, si no hay dos veces más de hidrógeno que de oxígeno, no formas agua, etc., ¿no? En proporción a masas, ¿no? Y esta es la segunda ley ponderal, se llama. Las leyes ponderales se refieren a las masas. Más adelante veremos leyes volumétricas, que se refieren a los volúmenes de las cosas, ¿no? La ley de conservación de masa y la ley de proporciones definidas de Proust. Bien, pues hizo 40.000 experimentos con distintas sustancias y llegó a la conclusión esa de su ley, que la lleva su nombre y hasta hoy ya nos ha llegado así, que no, un compuesto no depende de la forma en que tú lo hagas, si es natural, si es artificial, no, la proporción va a ser siempre la misma, cosa que Bertholet decía que no, ¿no? Bien, pues con esto avanzamos un poquito hacia la teoría del átomo, que estaba un poco olvidada, acordaros, de Demócrito. Y esto era muy difícil de saber, o sea, esto era muy difícil de demostrar si la materia es continua. Que tú pones un cachito de esto más un cachito de lo otro, reaccionan y tal, y no tienes por qué ser esas proporciones. Ahora, si la materia está compuesta de átomos, tú y los átomos realmente son indivisibles, tú tienes que poner 7 átomos de esto y 3 del otro en unas cantidades fijas para conseguir que hay una reacción química y se forme la sustancia que tú querías. Si no es esa proporción, o te sobra o te falta algo, no sale el compuesto como tal. A partir de aquí, el siguiente paso lo dio el químico inglés John Dalton, también conocido por sus investigaciones sobre la deficiencia visual de los colores. El Dalton este siguió investigando este tema y viendo proporciones y demás, y se dio cuenta, por ejemplo, una sustancia muy, muy conocida, muy fácil, que aparece por todos lados, la combinación de oxígeno y carbono. Y se dio cuenta que el oxígeno y el carbono se podían mezclar no con una proporción definida, como decía Proust, sino de varias maneras. O sea, si tú cogías, por ejemplo, 3 partes de carbono en peso, siempre hablamos de masa, vamos a decir masa, que está mejor dicho, se combinan con 8 de oxígeno y formas el CO2. Pero si coges 3 partes de carbono y 4 de oxígeno, se forma el monóxido de carbono, el CO. ¿Qué tiene que ver el CO2 con el CO? Nada, son dos gases completamente diferentes. Uno lo expulsamos en el metabolismo y lo podemos respirar, y el otro apenas lo respira, muere, y es un venenoso, el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, esta llegó a la ley de las proporciones múltiples, es decir, combinada con la de Proust, que era la de las proporciones definidas, llegó a decir que se podían combinar también de otras maneras. Pero lo que daban no era el mismo compuesto, eran compuestos completamente diferentes. Vale, entonces Dalton era el gran defensor de la teoría atomística, ¿no? Publicó sus trabajos en un libro que se llama Nuevo Sistema de Filosofía Química, y echó ya por tierra completamente la alquimia, que todavía estaba ahí latente. Había gente todavía investigando cómo lo hacía, y había otro al lado que quería convertir el mercurio y lo otro en oro, etcétera, ¿no? Porque si realmente todo apunta a que la materia está compuesta por átomos, un átomo de hierro jamás se puede convertir en uno de oro, porque la materia es discontinua y los átomos son átomos y se pueden combinar entre sí de muchas maneras, pero no se pueden transmutar de unos a otros, ¿no? Y esto pues ya fue cogiendo ya mucho peso, y ya prácticamente a partir de aquí se fue. Estamos hablando de finales del 18, principios del 19, 1760 y tanto, 1800 y poco, ¿no? La época en la que Dalton investigó estas cosas. Siguió investigando sobre, ya lo siguiente era hacer pesos, medir pesos, qué pesa el hierro, qué pesa el oxígeno, los pesos. Y aquí sí que se equivocó bastante, porque él pensaba que las combinaciones eran siempre binarias, uno de esto y uno del otro. Uno de este, agua, hidrógeno y oxígeno, uno de cada. Y sabéis que la mayoría no son binarias, tienen dos de esto, tres del otro, etcétera. Con lo cual, muchos de sus listados de pesos atómicos que investigó en su día, pues eran falsos. El siguiente paso lo dio el uso de la electricidad. Empezamos ya a manejar en esa fecha electricidad, y hay una cosa en química que hizo avanzar un montón la electricidad, que es la electrólisis, hacer pasar corrientes eléctricas por sustancias. Y entonces, cuando hacemos pasar corriente eléctrica por sustancias, por ejemplo, el agua, y recogemos lo que queda después, vemos que el hidrógeno que se desprende y se ve en la botellita, que hay esos experimentos, se puede hacer en un laboratorio de química sencillo de un instituto, hay doble volumen de hidrógeno que de oxígeno. Por lo tanto, y de hidrógeno tiene que haber doble que de oxígeno, y la fórmula del agua real es H2O. En cambio, la proporción de masa, como el hidrógeno pesa muy poco, sigue siendo por cada uno de hidrógeno, por cada uno de oxígeno hay 8 masas de hidrógeno. Vale, pues hasta aquí lo que quería avanzaros hoy: la ley de Proust, Dalton, empieza la electrólisis, y lo siguiente que veremos ya la próxima semana es Avogadro, otro grande, la ley de Avogadro, el número de Avogadro, y ya hablamos de ver de leyes ponderales, leyes volumétricas, Gay-Lussac, etcétera. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la sesión de hoy, que la traigo un poco cortita, pues la vuelta. Y traeremos también musiquita, ¿no? La tiene que buscar. Libre de... Que dirá mi hijo que toque algo la guitarra o algo. Vale. O bueno, claro, podéis cantar. Mi hijo toca la guitarra, mi hija la flauta, algo podemos hacer, ¿no? Yo toco el cajón, el flamenco. Bueno, y un instrumento de cuerda, que es la campana. La campana de cuerda. La campana es un instrumento de cuerda. Tú tiras de la cuerda y... Suena la campana. Tira del badajo. Don Antonio Ruiz. Sí. Le quedan 7 minutos. Puh. Bueno, te quedan 6, porque uno para decir adiós. Ya. Bueno, pues vamos a terminar rápido. Ya. Bueno, lo que comentamos el mes pasado, antes, cuando se cerró ya el curso, son 7 formas de energía innovadora, y comenzamos hablando de una que combina la energía de fusión y la energía de fisión. La de fisión. Sí, recuerdo. La de fusión. Ahí no quedó claro un tema que me lo he repasado para que quede claro. El objetivo es que se cumpla lo que se llama el principio de ignición, que es que la energía que yo aporto al sistema es menor que la que obtengo, si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro, yo aporto tanto julio, pues tengo que tener más, si no, para que quiera una fuente de energía, ¿verdad? El tema de fusión que se emplea en las centrales nucleares actuales es una reacción en cadena, que los neutrones salen de un cierto material radiactivo e inciden sobre otro, y se provoca una reacción, un desgaste, pero también una producción de energía, un calor. En el tema de la fusión, es coger ciertos componentes, como puede ser deuterio, y mediante una aplicación de una aplicación de energía, obtener esto. Hidrógeno, un elemento más pesado, neutrones y energía, ¿vale? Entonces lo que se pretende con esta modalidad de nuevas fuentes de energía innovadora es que esos neutrones que hacen falta para la fisión, obtenerlos de la fusión. Entonces, en una vasija, imaginar una vasija muy grande de fisión nuclear, donde en medio colocamos una pequeña vasija donde se llevaría a cabo el proceso de fusión, aplicando un rayo láser. El rayo láser, que es el que aporta muy energéticamente el sistema de la fusión, a partir de ahí se obtienen los neutrones, que son los que se utilizarían en la fisión nuclear. Y entonces lo que se obtiene con eso es un rendimiento muchísimo mayor. Que independientemente de una de las dos formas, las dos combinadas en rendimiento mayor que independientemente. Mayor que la fisión. Por lo menos el artículo habla de que sería mucho mayor que la fisión. Uh-huh. Además, se pueden coger, y como tiene un rendimiento mucho mayor, material pobre como el uranio empobrecido o incluso los residuos que dejan actualmente. También servirían para aplicarlo a esa metodología, ¿no? Aparte, ese tipo de central se para sola. Si se corta la alimentación láser, claro, se pararía. Claro, porque ahí no hay el combustible, no es otro. No es altamente radiactivo, y no es exactamente con el plutonio. Y el... Eso, y además los residuos serían muy escasos en este caso. Lo difícil de las centrales nucleares tradicionales no es encenderlas, es apagarlas. Ese es el problema, por lo visto. Sí. Eso y los residuos, ¿no? Y ese fue la primera comentario que hicimos. El de hoy, que no sé si me dará tiempo, pues también es muy cortito. Básicamente lo que se trata es de obtener un combustible de síntesis, un gas de síntesis. Dice el artículo que es gracioso, porque se coge un espejo de cierto tamaño y se va a incidir sobre un cuerpo cilíndrico en forma de barril de cerveza, que es lo importante. La marca no la dice. Entonces, en la parte intermedia de ese barril se coloca unos 12 discos concéntricos. Y a su vez esos discos tienen unos dientes de cierto óxido, un óxido de cerio o de hierro, con una característica fundamental, que es que el sol, al incidir ahí, ese óxido se pone en unos 1500 grados. A esa temperatura se produce una cesión de oxígeno, pero como ese disco va dando vueltas, va por la parte más fría, si me explico bien, por la parte más fría de ese cilindro, y se le inyecta vapor de agua o CO2, y se obtiene de ahí hidrógeno y monóxido de carbono, que es lo que se llama gas de síntesis. Entonces, ese gas es ya la base de lo que son los combustibles fósiles de hoy día, ¿no? Los naturales, ¿no? Entonces, con ese gas o ese líquido, no sé, ya en el artículo no explica muy bien, porque dice que es una fuente innovadora con mucho potencial, pero hoy día tiene escasa probabilidad de existir, porque el material se calienta tanto y se enfría tanto en poco tiempo que se destroza el material. Entonces están investigando en qué tipo de óxido colocar exactamente en esos anillos, y se juega básicamente con eso, con la temperatura, con la diferencia de temperatura, para romper, digamos, ahí alguna cadena química y aprovecharse y sintetizar ahí el gas y el hidrógeno y el monóxido de carbono, ¿vale? La otra fuente la dejaremos para esta semana, ¿vale? Fuentes de energía. Fuentes de energía innovadoras. Innovadoras. Esta tiene un potencial muy alto, pero escasa incidencia comercial hoy día, porque no, los ingenieros dicen que, bueno, que están investigándola y que pueden que... Igual que la primera que dije de la fusión y fisión, se estima que en 20 años podría salir adelante una central de ese tipo, si es que hay dinero y interés en hacerlo, claro. Bueno, chicos, pues digo chicos porque sois chicos todos. Uh-huh. ¿Alguna mención especial? Ya no hacéis ni sorteo ni nada, ¿no? Nada, nada. Ni libro, ni curso, nada. Curso, sorteo. Tranquilo, ¿no? Que estamos empezando, ¿no? Todavía es verano, ¿no? ¿Tú qué quieres? Es que cuando uno terminaba el programa siempre decía, tú no esperas, es que hay que avisar, que hay que decir ya. Ya no. Las que estáis pensando en la pizzería. Ahora estamos pensando en Pizzería Las Delicias, donde nos comemos las mejores pizzas de Jerez. Que no es publicidad, es amistad. Ahí, ahí. Al loro. Es gratitud. Ahí va. Nos vamos hasta el jueves que viene en directo y hasta cuando ustedes quieran a través de internet. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.